Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Oyente de la ciudad de La Plata, esto es Prohibido Cumbia, esto es Radionauta FM 106.3, un día radiante, un sol radiante, bastante calor en la ciudad de las Diagonales. Stephen Hawking dice que el fin del mundo está a 500 años de ocurrir. Tenemos toda esa cantidad de años para remendar los desastres que puedan ocasionar los gobiernos acá en la Argentina, particularmente los que nos están gobernando. A la juventud politizada, a la juventud maravillosa, les pedimos que no espere esos 500 años para salir de esta situación de desgano y de apatía. El gobierno se está endeudando con unas cifras históricas. Ha tomado deuda a 100 años. No esperemos que pasen esos 100 años y queden 400 años más antes de que la especie humana, según Hawking, desaparezca del planeta. Pongámonos ya mismo en movimiento. Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus migajas. Ejemplo nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma en toma va marchando el estudiante, un chupa sangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo a Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Thank you. cantantes de protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. Cuando la guerra de España, en el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. Prohibido cumbia. Con Solo por ser indios como cortina, me llega acá una convocatoria. El martes 14 de noviembre, movilización y festival por la expropiación del Centro Cultural Olga Vázquez. 10 horas en 60 entre 10 y 11, concentración y movilización a la legislatura. 12 horas en 51 entre 7 y 8. Conferencia de prensa a las 15 horas en la Plaza San Martín. Festival con Sara Eve y muchos artistas locales. Los contactos para cualquier información al respecto: Sofía 221-504-8950, Salvador 221-560-4582, Pablo 221-531-6874. El próximo martes 14 de noviembre, a partir de las 12 horas, estaremos en la legislatura en el marco de la sesión de la Cámara de Senadores para exigir que se apruebe un proyecto de prórroga de la actual ley de expropiación del edificio de 60 entre 10 y 11, donde funciona desde hace más de 14 años el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. En ese marco, desde las 15 horas, realizaremos un festival en la Plaza San Martín con artistas locales y la participación de Sara Eve. Desde hace tiempo venimos sosteniendo una larga lucha por la implementación por parte del Estado de la Ley de Expropiación del Inmueble, aprobada hace 10 años. Recordamos que la Ley de Expropiación del Olga Vázquez fue aprobada en el año 2007 y prorrogada por 5 años, prórroga que se venció el año 2012, es decir, que a fin de año vence su vigencia, ya que en estos 10 años los distintos gobiernos no la han ejecutado porque no destinaron fondos para el pago de la expropiación. La excusa del gobierno provincial: no hay plata para cubrir expropiaciones. El pasado 31 de agosto logramos que la Cámara de Diputados diera media sanción a un proyecto que habilita una nueva prórroga por 3 años para convertirse en ley. El texto también tiene que ser aprobado por el Senado Provincial. Por eso seguimos pidiendo a las y los legisladores que aprueben el proyecto antes de fin de año y así poder sostener vigente la ley de expropiación que nos ampara y sostiene dentro de los marcos legales mínimos. invitamos a toda la comunidad platense a acercarse y apoyar esta lucha, que no solo es de quienes habitamos el Olga Vázquez, sino porque es de todas y todos, porque sostener estos espacios abiertos es garantizar el acceso a la cultura. En defensa de la cultura popular, la cultura no se clausura. Yo agregaría que aparte de la cultura popular, el Olga Vázquez también es un lugar en donde un lugar abierto a la comunidad, en donde viene mucha gente que milita en distintos espacios. Y aparte también es en defensa del trabajo autogestivo en los distintos proyectos productivos que existen en el Centro Cultural Olga Vázquez 6772, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Hecha la invitación, volvemos a la agenda política. Este gobierno ya asumió como una de sus características mediáticas las puestas en escena, una especie de cuasi show business. El lunes fue una de las cumbres para anunciar crudamente su plan económico, que realmente no ha tenido ni novedades ni sorpresas, si tenemos en claro a dónde ha apuntado el gobierno desde el comienzo de su gestión. La asistencia del establishment ha sido casi perfecta y las ausencias las previsibles, ya que hay que mantener las apariencias opositoras por más que haya pocas ganas de hacerlo. Demostraremos nuestra sólida vocación democrática soportando estoicamente la suba de precios, la insuficiencia para sostener los costos de la canasta familiar, la caída de nuestros salarios, y volveremos a gasolear cuando los pasajes en el transporte vuelen por las alturas. Pondremos como los cristianos la otra mejilla para que nos sopapeen, pero no para despertarnos de nuestra apatía, sino para demostrarnos que ante la fuerza más vale hacernos los pacifistas, y el que nos tire palo le regalaremos un clavel, porque las rosas ni hablar de comprarlas por su elevado precio. Hay una cuestión que me dio vueltas en la semana posterior a las elecciones legislativas. La victoria de Cambiemos, más importante, no estuvo en su porcentaje de votos. Pienso que la victoria más importante fue y es que ante la crónica de la economía de guerra que nos espera a las mayorías, la respuesta sea el silencio cómplice por acción u omisión, salvo honrosas excepciones. Gracias, Cambiemos, por este baño de realidad, por demostrarnos que los argentinos todavía creemos en los discursos vacíos de sentido y que la única utopía a la que aspiramos es a los goces de una próxima vida, porque esta ya la tenemos jodida, ever and ever, forever, por siempre y para siempre. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru.

son dos magistrados probos y los imputados Julio De Vido, llamado Vudú, reos contumaces, ya que los cuatro personajes nos provocan un sinnúmero de dudas por sus respectivos antecedentes en la función pública, tanto en la función administrativa política como en la función judicial. Un síntoma grave que indica la desconfianza que provocan en estos años de la democracia que supimos conseguir, la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo de turno, con sus tardanzas o aceleraciones en causas que implican a funcionarios públicos, y muy lejos de medir con la misma vara cuando estos funcionarios están encumbrados en la gestión oficial. En el caso del ex vicepresidente, fue obscena la filtración en directo de su detención en el domicilio. Legal es que la fiscalía filme la actuación, y legal es que en el mismo instante se viralice en todos los medios de comunicación el hecho que está ocurriendo. Una obscenidad más que ensucia las acciones de una justicia que en la Argentina no es ciega, sino que parece mirar con un solo ojo el que conviene a sus intereses, cuestión que tampoco, lamentablemente, es una novedad en estos tiempos. Prohibido cumbia. Why be sweet? Why be careful? Why be kind? A man has only one thing on his mind. Why ask politely? Why go lightly? Why say please? They only want to get you on your knees. There's a few things that I never could believe. A woman when she rapes, a merchant when he swears, a thief who says he'll pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good, and everything goes to hell anyway. Con la hermosa cortina de Tom Waits. 1917, hace 100 años, cae el Palacio de Invierno. Los levantamientos comenzaron en febrero y culminaron lo que en el calendario moderno sería el 7 de noviembre en 1917. Ese año era la fecha, un 25 de octubre. Los bolcheviques toman el Palacio de Invierno. Más de 7 millones de campesinos y obreros mantienen dos frentes, la revolución y la guerra contra el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. El zar Nicolás II ya había abdicado. Huelgas y motines de los activistas y luego todo el poder a los soviets, con Lenin a la vanguardia política y Trotsky, León Trotsky, conduciendo el ejército rojo. Una revolución después de la cual el mundo capitalista dejó de ser el mismo y que cambió la historia del siglo XX. Sus esquirlas todavía nos conmueven, a pesar de que ya no existen más revoluciones con épica, que la hegemonía del capitalismo se intensificó después del derrumbe de la ex Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. La historia de ninguna manera se ha terminado, y seguimos esperando la utopía de ese mundo en el que hay lugar para todos los mundos. Paz, pan, tierra para todos, como en el primer grito de Lenin invocando a la revolución bolchevique. Y para continuar este, le voy a afanar un texto a Abelardo Castillo que se titularía Un sueño posible del hombre sobre la tierra. Para la juventud de mi generación, la Revolución Rusa fue al mismo tiempo un hecho histórico y una leyenda. Salíamos de una niñez poblada de héroes invulnerables y resplandecientes, y entramos a una adolescencia donde, desde la historia, imperfectos hombres de carne y hueso, magnificados a escala de un pueblo entero, novelaban otra épica en la que la generosidad individual se exaltaba a solidaridad colectiva, el coraje solitario a epopeya popular, el amor por la gloria a la necesidad de justicia. Tuvimos, respecto de nuestros padres, la ventaja de no haber sido contemporáneos de esa revolución. Ellos, algunos de ellos, creyeron de buena fe que una revolución social era algo así como el reino laico de Dios sobre la tierra, la segunda fundación del paraíso, y tal vez por eso no pudieron tolerar que, como toda empresa hecha por hombres reales, fuera contradictoria, imperfecta y a veces atroz. No pesó sobre nosotros ni el exilio de Trotsky ni la sombra de Stalin. Cuando empezamos a pensar en términos ideológicos o políticos, el mismo Congreso 20 pertenecía a los hechos consumados por la historia. Más tarde, la Revolución Cubana o el mutilado sueño chileno, como hoy la experiencia nicaragüense, terminaron por mostrarnos que existen muchos caminos, para ir poniendo de pie la ciudad de Utopía. A 70 años de 1917 sabemos algunas cosas. Sabemos que el primer gigantesco paso de este siglo lo dieron aquellos obreros y milicianos del Petrogrado Rojo, aquellos campesinos que morían al grito de cambiarlo todo. Sabemos que ninguna revolución posterior hubiera sido posible sin la existencia de la Unión Soviética, como sabemos que también a causa de sus imperfecciones y sus contradicciones, el socialismo es un sueño a la medida del hombre. 70 años es el límite de la vida humana. A escala de los pueblos, 70 años son horas, acaso minutos. Si pensamos que el mundo real tardó un milenio en transformarse en el mundo que conocemos, tal vez sea más fácil captar la dimensión que tuvieron aquellos 10 días que conmovieron al mundo. 10 días que fueron, por supuesto, muchos días, más que esos 10. No empezaron en febrero, ni siquiera en 1905, ni con los demonios que se hacían volar al paso de los carros imperiales. La Revolución Rusa fue la culminación, al menos para nuestro siglo, de una larga gesta espiritual que a través de milenios ha venido encarnándose sucesivamente en los esclavos alzados de Espartaco, en los hermanos macabeos y sus pastores violentos, en los catecúmenos cristianos, en los campesinos medievales, en los burgueses y en el pueblo sin calzones de las barricadas francesas. Gesta espiritual, repito, porque en ella se manifiesta con todas sus impurezas y brutalidades el alma verdadera del hombre, su generosidad esencial, su amor por la libertad y su voluntad de justicia. Gesta que no ha terminado ni siquiera en Rusia, como lo prueban las transformaciones y rectificaciones que hoy mismo ha puesto en marcha la sociedad soviética. No ha terminado y quizás no termine. No deja de ser terrible que los hombres debamos celebrar como victorias del hombre epopeyas de desesperación y coraje que a lo largo de la historia de los pueblos le han costado la vida o la libertad a millones de semejantes. Tal vez algún día existirá una humanidad que merezca sus mártires al punto de no comprender siquiera el sentido que estuvo esta protohistoria caníbal a la que llamamos historia. Tal vez alcancemos el estado ético del animal que mata y lastima con inocencia. O tal vez esta larga redención que empezó en el mundo con el primer hombre humillado sea nuestra humana condición y estemos condenados a que la lucha no termine. Cualquiera sea nuestro destino, la Revolución Rusa seguirá significando que por lo menos alguna vez el hombre fue un sueño posible sobre la tierra. El escritor argentino Abelardo Castillo escribió este texto en 1987 para los 70 años de la Revolución Rusa, una revolución que cumple 100 años. Thank you.

había una... Había en la nota una infografía que decía que la Argentina, en la competitividad en el mundo, el costo laboral manufacturero para producir una unidad en dólares corrientes, en la Argentina era el costo más alto, a 1,31, comparándola, por ejemplo, con otros países. El segundo era otro país latinoamericano, Brasil, con 1,18. Y, por ejemplo, el costo en Tailandia era 0,35, en Indonesia era 0,35. En México, donde están las famosas maquilas para bajar los costos de los productos norteamericanos, era 0,28. En Taiwán era 0,026. En Chile, donde el neoliberalismo hace de las suyas, hace años era 0,45. Y así sucesivamente, ¿no? En la China, donde hay una revolución capitalista piloteada por un gobierno comunista, es de 0,44. Las ramas industriales más comprometidas son aquellas que más trabajadores emplean. La industria argentina como conjunto nunca ha logrado tornarse competitiva. Costos por las nubes y presión impositiva alta son enemigos de la competitividad. Lógicamente, la competitividad mirada desde el punto de vista netamente capitalista y de las ganancias de las patronales, ¿no? Acá me extraña que en estos costos, digamos, si Indonesia y México son los de más bajos costos, no figuren otros países como la India o como Pakistán o como Bangladesh, que deben estar muy por debajo de esos índices en el costo laboral. ¿Por qué ahí directamente? Bueno, existe el trabajo esclavo, por eso, digamos, las potencias económicas mandan a hacer sus productos, las transnacionales mandan a hacer sus productos en esos países por los costos ínfimos que tienen en mano de obra. Dicho esto, apareció el proyecto de reforma laboral del gobierno de Cambiemos. El costo es uno de sus ejes. Lamentablemente, la reforma laboral parece que pasará como por un tubo. Los pseudo reportajes a los jefes del bloque peronista del Congreso, Diego Bossio de diputados y Miguel Ángel Pichetto de senadores, el fin de semana acerca de la reforma laboral, tema central de las declaraciones de Bossio en el multimedio La Nación y un muy extenso cuestionario a Pichetto en el diario Perfil, ambos no necesitan ser más expresivos para entender por qué su gran feeling con el macrismo. A Bossio, dicho sea de paso, lo llevaron a New York. A Pichetto todavía no lo llevan a ningún lado, pero sí logran lo principal, que alinea a la tropa y apruebe los proyectos oficialistas. Si tenemos en cuenta que la Confederación General de Trabajadores Triunvirada tuvo una reacción menos que tibia ante los anuncios de Cambiemos respecto a las modificaciones de las leyes laborales vigentes, salvo cuestionando un par de artículos que no cambian el espíritu real de las reformas. ¿Qué es el espíritu real de esta reforma? Sintetizando, podríamos decir que intentan poner en un injusto plano de igualdad a las patronales empresarias dueñas de los medios de producción y a los trabajadores dueños de la fuerza laboral. A partir de ese cambio de espíritu y conociendo la incapacidad del empresariado argentino históricamente, en un escenario que les da todas las facilidades, no nos queda más que ser pesimistas y pensar que el ajuste, los despidos y el desempleo se sumarán a otros elementos de explotación que agravarán la situación de precarización y el bajo nivel salarial de los trabajadores en Argentina. Ergo, se perderán derechos ganados con la lucha e inclusive con la sangre de los trabajadores en beneficio de las patronales, que con escasas excepciones En los últimos 20 años lo único que han intentado es formar parte de los bloques económicos de poder financiero y no han invertido ni creado empleo de calidad como se ufana en pregonar el actual gobierno. Malos tiempos por venir para los trabajadores. Tiempos que se pueden aprovechar, sin embargo, en primer lugar para resistir las reformas, pero y sobre todo para construir otras herramientas sindicales que impidan para siempre que los que se sienten a negociar con el gobierno y la patronal sean sindicalistas empresarios que no tienen ningún interés en defender los derechos de las bases de los trabajadores. Aprovechar estos tiempos para, en una correlación de fuerzas desigual, empezar la construcción de otro tipo de herramientas sindicales será una necesidad en la clase trabajadora. Jacqueline was 17, working on a desk when I for peered above a spectacle, forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from. Utopía. Utopía. Utopía, utopía, utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. El corazón y déjame las manos libres para así poder tocar cada relieve de tu cuerpo sensual. Mi niña bella, me vuelves loca dentro. Con una cortina bastante pop, la chilena Mon Laferte. No es ninguna cantante argentina de esas a la que siguen mucho los teens. Eres la estufa más poderosa de la Tierra. Estás en Barcelona a 18.000 kilómetros de distancia. Y todavía me calientas. Me gustaría ser un nido si fueras un pajarito. Me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío. Si fueras música, yo sería un oído. Si fueras agua, yo sería un vaso. Si fueras luz, yo sería un ojo. Si fueras pie, yo sería un calcetín. Si fueras el mar, yo sería una playa. Y si fueras todavía el mar, yo sería un pez y nadaría por ti. Y si fueras el mar, yo sería sal. Y si yo fuera sal, tú serías una lechuga, una palta o al menos un huevo frito. Y si tú fueras un huevo frito, yo sería un pedazo de pan. Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías mantequilla o mermelada. Y si tú fueras mermelada, yo sería el durazno de la mermelada. Y si yo fuera un durazno, tú serías un árbol. Y si tú fueras un árbol, yo sería tu savia y correría por tus brazos como sangre. Y si yo fuera sangre, viviría en tu corazón. Son poemas simples de Claudio Bertoni, un poeta chileno. Y a propósito de poesía y de simplezas, estrenaron el día jueves una película de ese director genial que se llama Jim Jarmusch, Patterson. La vi hace poco más de un año, recién la estrenan comercialmente. Llevo una vida muy oscura pero muy completa en mi propio mundito, decía William Carlos Williams, en quien está basado la película. Sobre todo el nombre de la ciudad, Patterson, una de las obras cumbres de la poesía norteamericana y de William Carlos Williams. Conozco sus olores y sus perfumes, dice William Carlos Williams en una carta a otro poeta, Ezra Pound, y ese mundito es la síntesis de esta película extraordinaria de Jim Jarmusch. A falta de poesía, todo lo que contiene el mundo moriría sin haber tenido una voz. Y en Patterson, vuelvo a repetir, así se llama la película, el personaje tiene el mismo nombre del lugar, Patterson, y escribe poesía y ama a Laura y a su perro. Este Patterson es chofer de colectivos. Me comí las ciruelas que estaban en la heladera y que tú a lo mejor guardabas para el desayuno. Perdóname. Estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. Así de sencillo como el poema Solo para decirte que es la rutina de Patterson interpretado por Adam Driver y también el nombre de la ciudad en New Jersey que inspiró a William Carlos Williams, una obra clave en la poesía norteamericana. Patterson pasará cada día de la semana rodeado de amor y poesía, aún en las situaciones más sencillas. Ir a verla con la mejor compañía posible y disfrutar el cuerpo y el alma a plena paz. Ah, un detalle genial, no verás ningún celular ni ninguna computadora en la película, y te dará ganas cuando salís del cine de tirar ese smartphone que llevas en el bolsillo a la mierda, de tirarlo directamente a la mierda. Vamos a recomendar lectura, aprovechando esta distensión. Hay dos libros. Una es, yo no sé si existe en el idioma castellano la palabra escritorzaza. Vieron que la anciana dama de los almuerzos usa el término mesaza, que tampoco sé si existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo, para Gabriela Cabezón Cámara, si no existe, invento el término escritorzaza. Su última obra, Las aventuras de la China Iron, y mezcla en estas aventuras el Martín Fierro. Cabezón Cámara, Gabriela Cabezón Cámara, es una escritora que directamente en su estilo mezcla la exquisitez con la irreverencia. Puede llegar a tener unas frases que hasta el más grande de los intelectuales envidiaría, y unas mandadas, unas que también hasta el más notable referente de la contracultura también envidiaría. Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, un librazo. Es Literatura Random House, está editada por Literatura Random House. Otro librito, un librito chiquitito, este un poquito más, digamos, de carácter intelectual, Teoría de la Literatura, Sistema del Género y Veredictos Sexuales, un libro chiquitito de el gran ensayista francés Didier Eribon. Recomendamos entonces estos dos libros, de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, y de Didier Eribon, Teoría de la Literatura, Sistema del Género y Veredictos Sexuales. Revista. El último número de la revista Sudestada tiene en la tapa un dibujo de Santiago Maldonado. Tus ojos como banderas. Recordemos, la revista Sudestada viene junto a otra revista, la revista Más Caro. En el índice tenemos ficciones, El Pucho en la Oreja, Postales, Bandoneón de mi Barrio, Musiqueros, Ricardo Vilca y Nora Benaglia, El Ojo Blindado, Neologista sin Diploma, Una Entrevista a Rafa Hernández, Nota de Género, Micaela desde el Barrio, La Otra Historia, la de Astilleros Astarza, Contate un Tango, El Negro Juan Carlos Cáceres, un tanguero de ley, Malditas, Raquel Lieberman, un dossier con Bruno Arias y Arbolito, dos músicos populares, y Crónica de Vida Turbia, Nuestra América, Tierra Adentro, Papeles Amarillos. Y en cuanto a Mascaró, Los Medios y la Mentira, organizada para la construcción de sentido, Las Patas de la Posverdad, Un Panorama Político, La Democracia en Tiempos de Negacionismo y Globos de Colores, la nota central, por verdad y mentira, discurso dominante, sentido común e indiferencia. Y en economía, reforma fiscal, responsabilidades compartidas. En cine, entonces, no se pierda Patterson, no se va a arrepentir. En libro, Gabriela Cabezón, Cámara y Didier Eribón. Y en revistas, Panorama Completo, Sudestada y Máscaro. Sangre negra de los corazones, sangre negra se derrama en mí, sangre negra de las ilusiones, gota a gota envenenando así. Un eclipse estático en el cielo, una estrella a punto de morir, una flor con pétalos de hielo, árboles de fuego en mi jardín. Se quiere divertir. Hoy el diablo se frota los cuernos, lejos vibra mudo otro latín. Hay un pozo adentro de tu sueño, la condena de vivir así. Que quieren rugir, un bufón decretó que el amor fuera otra ley. Dice que la ilusión muera. Se burla de todos en su trono, canta y baila al lado de un volcán. Sangre negra de las decepciones, una rota gira y gira en mí. Sangre negra brota en los rincones, crece el río y se devora el fin. Un bufón decretó que el amor fuera otra ley. Dice que la ilusión muera. Un bufón decretó que el amor fuera otra ley. Dice que la ilusión fuera un bufón. Decretó que el amor fuera, fuera, fuera. Prohibido cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Oh! boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, un lelolai, yo tengo un beso para ti en conserva. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás, para esa boquita color de fresa que en su egoísmo no besa y se deja besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, un lelolai, comprende niña que la vida es buena solo si se endulza con la miel de amor. Ay, mamaita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita, si tengo no razón. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no le enseñas a besar. Un lelolai, lelolai, lelolai, un lelolai, yo tengo un lelolai. Seguimos distendiendo, seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y en nuestra parte zodiacal diríamos si nuestro compañero Antulio Pocio en sus talleres de radio en la FM La Charlatana de Berisso nos está escuchando, le diríamos que a su signo Libra, Venus, planeta regente, está influenciando y suponemos que le va bien en los talleres porque el horóscopo le vaticina mucha alegría en su vida. Le dice que apueste a la convivencia si su corazón así se lo dicta. Superará diversas trabas en el trabajo o en la profesión, por eso suponemos que le va a ir bien. Si es necesario, ponga en su lugar a un compañero. Decida porque ante su duda otros avanzarán. Eso con, en lo que respecta básicamente a lo laboral. Sus emociones no están para sumar nostalgia ni nervios, así que paz en esta fin de semana, Antulio, para Antulio Pocio Hidalgo. A nuestra compañera Pana en los controles, su signo Escorpio, Mercurio le aporta energía, velocidad mental y estilo. Crecimiento económico meteórico. Muy buen vaticinio en cuanto a lo material. Buen ciclo para hacer un balance de fuerzas. Aries, nuestro gran compañero de radio Rodolfo Seco, es un Aries neto. El zodiaco le vaticina una semana notable. Marte opuesto lo reactiva y Venus en su signo le trae suerte. Diga basta a los que no lo valoran. Justo triunfo para nuestro compañero Rodolfo Seco. Yo no recuerdo cuál es el signo de Guille Chiquetti que nos está escuchando desde Rosario, desde la FM, la hormiga de la biblioteca Pocho Leprati. Guille, si nos escuchás. Guille. A ver, ¿qué comunicación? ¿Está la comunicación ahí? Eduardo de la Plata. ¿Cómo estás, Guille? Estaba preguntando, viste, estábamos en la hora del zodiaco. Y yo no me acordaba tu signo, por ahí, viste, te tengo algún buen vaticinio, alguna buena noticia. ¿Sí? Que no provenga, ponete, de la política. Edu, ¿podés decirle que baje el retorno a la operadora Panambí? Que baje el retorno, ya escuchó, Pana, está en eso. ¿Estamos? Estamos, totalmente. No, no, el tema es el eco que estoy escuchando. Yo también escucho un eco acá, sí. Bueno, está muy difícil. Pero bueno, tirame la buena noticia. Decime tu signo y te tiro la buena noticia. Yo siempre, viste, trato de tirar las buenas noticias. Vos decime tu signo. Acuario. Vos sos de un signo bastante complicado. Ah, bueno. ¿Eh? Entonces lo arrancó bien. Estrecha lazos con la pareja y también con los amigos. Imagínate, qué mejor vaticinio que ese. ¿Eh? Eso es verdad. Ahora, la contra dice que no pretenda resolver tus problemas de dinero, pero eso, dado el escenario económico, bueno, eso se podría ampliar a los 12 signos del zodiaco. ¿Quién en estos momentos de macrismo y de ola amarilla pura va a pretender resolver su problema de dinero? Imagínate, los únicos que están en condiciones de hacerlo y son los CEOs, los empresarios y todos los que lógicamente están en afinidad con el gobierno Macri, ¿no? ¿O me equivoco? Está condenado a ser un esclavo. Que viste que la reforma laboral nos puede llevar a este momento histórico. Básicamente, el señor Cerdán latigando el lomo de su siervo, esclavo, en este caso trabajador. ¿Vos crees que va a haber alguna oposición a la reforma, Guille? Yo soy muy pesimista al respecto. Y básicamente es, en todo sentido, un retroceso conquista que Macri le gusta cuando habla de laboral, se refiere a las conquistas, entre comillas, dice, como el, ustedes le llaman, el que hace las comillas cuando está justo, en relación a cuáles son las medidas, que en concreto son el fin de las 8 horas de trabajo, se extienden a 10, las indemnizaciones, la paga el trabajador fondito, y sobre todo la imposibilidad de hacer juicio, si tenés un accidente laboral, obviamente que pasás a ser un discapacitado y aparte te echan la culpa a vos. Así que, básicamente, lo que nosotros decimos aquí desde Radionauta, desde Radionauta, en Radionauta de FM La Hormiga, decimos que es un retroceso al periodo de esclavos y feudales. Sobre todo, ¿sabes por qué, Eduardo? Porque cuando le daban latigazo, y esta conquista que se va a perder es un latigazo en el lomo del trabajador, esa conquista perdida es un goce, lo va a sentir cínicamente como un goce los patrones. Sobre todo por eso, que hay una forma de destruirse de parte de ellos. Vos sabés que a mí, básicamente, yo decía, ¿viste? Que básicamente lo grave, si querés, y no sé si es la palabra que ha tenido el triunfo de Cambiemos, no es por ahí el 40 o 41% que bordeó, digamos, su votación por ahí a nivel nacional, si querés, sino el hecho, ¿viste?, de que han logrado reducir el conflicto social prácticamente a la nada, ¿sí? Por ahí uno puede arguir, bueno, viste, por ahí hay, seguramente habrá una recomposición de fuerzas en cuanto, digamos, a los sindicatos combativos o a las organizaciones sociales. Te tengo que cortar porque tengo que pensarlo bien esto de comunicación que... Sí, estoy escuchando también bastante entrecortado. Trataremos de mejorarlo la próxima semana, Guille, ¿sí? Sí. Porque se escucha bastante mal. Bueno. Lo vamos en un momento y agradecemos la comunicación. Le mandamos saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Nauta La Plata. Y aquí desde La Hormiga les decimos que estamos muy atentos a poder establecer un puente mágico entre las dos radios. Igualmente, mandamos un abrazo a los compañeros de FM La Hormiga de la Biblioteca Pocho Leprati. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Seguramente la próxima semana mejoraremos. Prohibido cumbia. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos.

el país convertido ya en los Estados Unidos de Norteamérica consolidara y concentrara el poder capitalista. El sociólogo Matt Weber, en El capitalismo y la ética protestante, lo define cabalmente. En tiempos recientes, un avance de las iglesias protestantes en Latinoamérica nos muestra la intrusión de las mismas disputando un poder económico y pastoral a un catolicismo en retroceso. Brasil, nuestro vecino más grandote, es quizás la muestra por ahora más evidente de cómo han ido acaparando los lugares estratégicos de poder económico y político institucional estas iglesias evangélicas. En Perú, desde los 90, desde los años 90, costearon la campaña de un ignoto ingeniero agrónomo que después mutó en dictadorzuelo, el japonés Alberto Fujimori. Tan evidente era el apoyo de las iglesias protestantes que el entonces obispo de Lima, el cardenal Alzamora, apoyó la candidatura de un declarado agnóstico como el escritor Mario Vargas Llosa, que finalmente perdió con el ahora reo por ladrón y asesino Alberto Fujimori. Lejos están las sectas evangélicas de haber perdido poder y lugares estratégicos en la institucionalidad peruana. Todo lo contrario, su influencia es cada vez mayor y sus negocios también van viento en popa. Por ahora en nuestro país es sutilmente imperceptible su influencia. Sin embargo, dos hechos nos ilustran para no menospreciarla. Uno, su avance en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Dos, sus contactos políticos. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, le cedió gratis el Estadio Único de La Plata para un acto multitudinario. El actual presidente Mauricio Macri le cedió a Luis Palau, un pentecostal ex asesor de George W. Bush hijo, la 9 de julio y el obelisco para otro acto multitudinario. Dos botones de muestra para ver que el poder de las iglesias evangélicas y el protestantismo no es inmune en nuestro país. Thank you. Prohibido cumbia. Esto le podríamos llamar detalles intrascendentes. Al presidente Macri le encanta pavonearse con que su gobierno combate la corrupción. El último nombramiento en el Ministerio de Agroindustria es otro eslabón más, como para no creerle al presidente su eslogan preferido. Luis Miguel Echeverre, presidente de la tristemente célebre Sociedad Rural, tiene un montón de causas, algunas por lavado de dinero, otras por trabajo esclavo, otras por evasión tributaria, hasta por estafas. Y podríamos decir etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las cuales han sido hechas denuncia, inclusive por su propia hermana Dolores Echeverre. El líder de Cambiemos dice que las denuncias judiciales contra el estanciero rural son meros detalles intrascendentes. De ahí el título de esta columna, detalles intrascendentes. Ergo, no le importan un caxo y el sinuoso dirigente de las patronales del campo reemplazará a Ricardo Burjaile, que ya no contaba con el visto bueno de los dos monjes negros del macrismo, los vicejefes de gobierno Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Se ve que los antecedentes de la sociedad rural bastan y sobran para hacer un buen lobby para que el Ministerio de Agroindustria cambiase titular, más allá de que Burjaile, digamos, durante la su gestión en el ministerio ni fu ni fa, y incluso contaba con el visto bueno de muchos funcionarios de línea política del gobierno de Cambiemos, como el ministro del Interior Frigerio. Detalles intrascendentes para el presidente Mauricio Macri, entonces los antecedentes judiciales de Echeverre, que seguramente, como está pasando con otro funcionario del gobierno macrista, serán sobreseídos por un poder judicial en línea de obediencia debida con el poder ejecutivo. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Prohibido cumbia. Hemos llegado a las 2 de la tarde, ya hemos llegado al final del programa. Le mandamos un saludo a nuestro compañero Antulio Pozio, que hoy no pudo estar presente por sus tareas laborales en los talleres de radio de FM La Charlatana de Berisso. Un buen fin de semana. Tenemos como pronóstico sol a pleno, tanto viernes como sábado y domingo, de tal manera que trataremos de disfrutar en la medida de lo posible de esta primavera a full. Pana en los controles, un gran fin de semana. Trataremos de distender un poco el día sábado. El día sábado Radionauta cumple años. Desde el 11 del 11 del 2011 que estamos en el aire tratando de dar guerra como uno de los medios alternativos. mañana reunión de por ahí algún programa especial como todos los años, y a la noche celebramos reunión a la canasta. Seguramente estaremos comiendo, tomando y charlando, sobre todo en estas épocas complicadas que nos tocan, no solamente a la radio, a Radionauta, sino también al Centro Social Olga Vázquez. Hispana, hasta el próximo viernes, un gran fin de semana. Antulio, abrazos, un gran fin de semana. Guille Chiquetti en Rosario, mejoraremos la comunicación para el próximo viernes. Un abrazo grande. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad.